Diabolus in Musica. La ruptura y el conflicto que muchos quieren evitar. Un intervalo de sonido verdaderamente siniestro. El metal en todas sus vertientes. Con la conducción de Ricardo y Alejandra. El intervalo del diablo te alcanzará de todas maneras. Diablo sin música. Diabolus sin música nuevamente en el aire. Bienvenidos al Intervalo del Diablo, programa número 88, desde Mixtape Radio. ¿Qué haces, Ale? Hola, Rico, ¿cómo estás? Así te veía súper embalado, viste, como arrancando y no frenaba y no frenaba. Así que, ¿cómo estás vos? Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Ahí estamos ajustando algunas cosas técnicas. Buenísimo. Perfecto. Bueno, contentos de tener el equipo completo acá en el estudio, casi estrenando estudio, ¿no? De a poquito nos vamos armando. Sí, totalmente. Sí. De eso quería comentarles. Nosotros, si bien se los habíamos adelantado, hoy estamos en un estudio que se está terminando de armar y la verdad que está buenísimo, con mucho más espacio, con los protocolos. A simple vista, sí, no pareciera que le falta mucho. Es una no cuestión falta nada estética para más acomodar, que nada. Hay que acomodar, eso ya, ya lo sé. Mi vieja tiró una sábana, después te la traigo y tapamos. Totalmente, ya. Tengo un póster de una calavera ahí haciendo cuernitos. Siempre viene bien. Totalmente. Sí, no pasa nada. Después le tenemos que poner el aire metalero a la radio. Sí, sí. O traer las pancartas, viste, como cuando vas a los recitales. El aire metalero acaba de iniciar su emisión. Sí, ¿no? Así Bienvenidos al programa número 88 del Intervalo del Diablo. Programa. Hoy es viernes 30 de abril, terminando ya en las últimas dos horas, tres horas que le queda a este maldito día. ¿Por qué maldito día? Porque ese maldito día que corresponde a un maldito mes, que corresponde a un maldito año, que corresponde a un fucking a una maldita lustro. Época de la humanidad, de la historia sí, de la humanidad. Sí, tocó nacer acá, ¿qué querés? Yo quería nacer en el Renacimiento, donde los gorditos éramos bien vistos y todo eso, pero bueno. También me hubiera gustado. ¿Vos decís que los gorditos están mal vistos en este momento? ¿Quién dijo eso? Estética, a ver, ¿qué fue el salame? Digamos, todo eso, eso es lo que te vende la publicidad, no encaja. ¿Y desde cuándo nosotros, siendo sobre todo metaleros y de nuestra generación, le damos pelota a lo que dice la sociedad? ¡Olvidate! No, totalmente. Aparte les cuento una cosa, chicos, a las chicas no nos gustan los chicos demasiado flacos. Eso es así, que no me la chamullen. No jodan. Bueno, yo hablo en representación de un montón de mujeres, ya te lo. Pero, ¿sabes qué? Nada, olvídate. ¿Para qué quieres un esquelético? Olvídate. 25 de abril de 1985 se publica el álbum Bone Day by Blood, el álbum debut de la banda californiana de thrash metal Exodus. Es el único disco en estudio que presenta Paul Baloff como vocalista, aunque también estuvo en el demo del 84. Y bueno, era con lo que abrimos la cortina de inicio del programa. Y este otro referente como Scott Ian dijo, esta bestia salió hace 36 años. ¿El mejor álbum debut de los cinco grandes? Yo creo que sí. Y yo también, coincido es con esa opinión. Piña, un uppercut de derecha. Sí, sí, vienen los chicos laburando. De hecho, Scott Ian jamás dejó de trabajar. Se juntó, cuando tenía un ratito de tiempo se juntaba con tres. Terminaba de juntarse con esos tres y decía, ay, che, tengo un par de horas, me voy a juntar con otros tres a hacer otra cosa. Terminaba con eso y como estaba aburrido, evidentemente, y toda la historia, no tenía mucho que hacer en la casa, se juntaba con otros tres a hacer otra cosa. El tipo generó proyectos a lo pavote. Sí, es un hombre muy inquieto y bueno, y que innovó, porque... Aparte con esas luces. Siempre estuvo un paso adelante de lo que era la movida en ese momento, la escena y etcétera, ¿no? Yo creo que lo sigue estando, porque de hecho lo que sigue generando también sigue sorprendiendo, ¿eh? Ojo, nunca se quedó. Hoy tenemos mucha música, entrevista para la segunda hora. Los bloques fijos de la señora Sandra Luca, que hoy se vino con todo el zurdaje. En fin, ¿perdón? Después ustedes verán. Perdón. Tenemos la selección de Sergio. Y bueno, vamos a arrancar musicalmente, porque siempre quedan temas afuera. Siempre. Tempos rápidos. Rickin Baker y muchos riffs. Los tres integrantes de Iron Bastard siguen su propio objetivo desde 2013. Tocar por toda Europa con un ritmo frenético, basado en su fast rock and roll. Los Bastard publicaron 3 álbumes y tocaron casi en 300 conciertos en 11 países, comparados habitualmente con Motorhead. El trío es saludado tanto por sus actuaciones en el escenario como su evolución en el disco. En abril del 2019, los Bastard lanzaron su tercer álbum, Cobra Cadabra, a través de Hell Production. What's going on? Lo que muchos nos preguntamos. Iron Bastard abre el capítulo 88. Seguimos en Diabolus sin Música, programa 88. Vos estabas contando algo recién. Sí, quiero hacer un anuncio. Ah, en realidad están todas las redes y toda la cuestión. ¿Y es alguien? No, es alguien más importante que el presidente, de verdad, para mí. Muy bien. Vuelve la gente del Vuelo del Dragón, que es un programa que tiene 20 años de trayectoria dentro del espacio, que es en un realidad, programa... Vuelve el Vuelo del Dragón. Exacto, ¿y qué fue lo que dije? La gente del Vuelo del Dragón. ¿Cómo vuelve el Vuelo del Dragón? Dije, ¿vuelve la gente del Vuelo del Dragón? No, vuelve el Vuelo del Dragón. Vuelve la gente con el Vuelo del Dragón. ¿Te parece mejor así? ¿O hacemos oratoria acá? Ponele. La cosa es que Marcelo Rebot, al frente de ese programa, arranca otra vez los viernes el Vuelo del Dragón. Otra vez. Muy bien. Lo repetimos, el Vuelo del Dragón. ¿Qué tipo jodido que sos? Bueno, nada, para mí es recontra importante. Es uno de los programas que si hoy estoy haciendo, más allá de que vos me hayas invitado un día y me dijiste, che, Ale, ¿alguna vez hiciste algo? Sí, cuando tenía 18 años en Lomas. Uno de los programas que escuchábamos hace muchos años era justamente el Vuelo del Dragón. Sentó bases y precedentes para un montón de cosas que suceden hoy en las radios y para que muchas personas como yo nos animemos a hablar en un micrófono. Así que, Marce, la mejor para este comienzo. Arranca el 7 de mayo a las 18 horas por FM Bransen, de 18 a 20 horas. Así que la mejor. Nosotros desde Diabolus vamos a estar apoyando todo lo que ustedes hagan. Muy bien. Esperamos entonces la próxima emisión de El Vuelo del Dragón. Así es. Con todo el equipo que lo conforma. Y espero que sea para bien, ¿no? Así es. Con salud. Hemos salido, de hecho Sandra tiene una columna en ese programa, la ha tenido, que es la columna de prensa, de recitales, de bandas. Y hemos salido desde otro país estando de viaje para el Vuelo del Dragón, así nomás, porque de verdad Marcelo se lo merece, porque de verdad, te reitero, tiene muchísima trayectoria en lo que está haciendo, ha sentado un precedente, pero más que conocido, y es un excelente programa. Marcelo es un tipazo a nivel personal, es alguien a quien yo le tengo mucho respeto y mucho aprecio. Nada, los vamos a estar apoyando con todo lo que tenemos. Muy bien, vamos a seguir presentando bandas de las que descubrimos, que escuchamos en casa y las queremos compartir con ustedes. Ahora, Nemesis es una banda de death metal melódico femenina de Serbia. La banda se formó a finales de 2013 en Belgrado, influenciado por nada menos que Arch Enemy. Durante la primera reunión, la banda pensó que sería genial ser una banda de chicas. La banda originalmente estaba creando su propio estilo, tocando covers de sus bandas favoritas, pero pronto comenzó a trabajar en su propio material. Tocaron en muchos conciertos y en eventos más grandes, que fue el paso siguiente, todo esto en Serbia. En mayo de 2016, Nemesis publica su primer video oficial y single del tema Vengeance. Esta canción es parte de un EP. El EP debería publicarse a principios del 2017, pero recién en 2018 puede ver la luz este trabajo. En 2020 sacan un álbum a través del sello Glom Records en edición limitada. Y son 10 temas totalmente grabados y mezclados en la Citadela Studio en Belgrado, Serbia. Las bandas que inspiran a Nemesis son Arch Enemy, Death, In Flames, Tribune, Creator, Gojira, Pantera y 100, etc. Sus letras se inspiran en problemas del siglo XXI, como el capitalismo y la globalización, pero también tratan temas filosóficos. La formación es Sanja Dracka, a lo mío voy. ¿Cómo? ¿A la pronunciación? En voz, Aleksandra Petrovic en guitarra, Tijana Milijovic en guitarra, Anja Tvorkiv en bajo y en batería, Selena Simic. Y ella fue baterista también de Jenner para El Vivo, otra gran banda trash de este país, que acá hemos presentado no hace mucho. Ahora, de su álbum debut, vamos a escuchar The War Is On, Nemesis en el intervalo del diablo. Mirat es una banda de metal progresivo de Túnez. Comenzó como una banda de versiones de adolescentes formada en el 2001 por el guitarrista Malek Ben Arbia. Vos que estás con los apellidos y los nombres raros, bueno, sí, yo me fui para ese lado hoy, totalmente. Tenía 13 años en ese momento, que no es un detalle menor. Los próximos años de esa banda se desarrollaría un estilo hacia el metal progresivo, obviamente con tintes árabes, cosa que, detalle que no es menor. Mira, ha actuado en múltiples festivales, en eventos de carácter mundial. Es una de las bandas que refleja el sentir del metal en esos lares del planeta. En el 2016, por ejemplo, acompañaron a Symphony X en un tour por Europa. En el 2017 se presentaron en el Download Festival de Madrid, junto a bandas como System of the Down, que también es una banda armenia en este caso, y Mastodon. Ellos se etiquetan a sí mismos como metal oriental, en definitiva. Pero está bueno porque uno puede... Es muy clarita el reflejo de Oriente en todo lo que hacen. Es una muy buena banda. De hecho, es la segunda vez que lo presentamos en Diabolus sin Música. Hasta ahora tienen varios trabajos. En el 2007 han sacado Hope, 2010 Desert Cult, 2011 Tales of the Sun, 2016 Legacy, 2019... Shaley, y están integrados por Malek Ben Arbia en guitarras, como bien dije, Ellis Bouchoucha en teclados y coros, Anis Jouni en bajo, Saer Sorhati en voz y Morgan Bertet en batería. A mí personalmente y en lo particular me gusta muchísimo Hope, el primer laburo que hicieron, de verdad me rompió la cabeza porque fue, aparte en esa época, uno de los primeros trabajos que se hicieron a nivel, desde ese lugar del continente, con esa música dentro del progresivo. Dentro del progresivo, o sea, es una fusión. Porque si bien es metal, no deja de ser progresivo. Tiene como esa variable. Vos dentro de Hope encontrás temas que parecen árabes puros, temas que parecen progresivos, muy tranquilos como Dream Theater, y temas más metaleros que te dan otro carácter. Es muy versátil la banda. Y en este caso vamos a escuchar, para que ustedes tengan un paneo de lo que estoy hablando, yo elegí justamente el tema que le da nombre a su tercer álbum, Tales of the Sand. We'll be right back. Bueno, después de escuchar Mirat y sus aires arabescos. Desérticos. Arabescos. Vamos al continente y vamos a escuchar ahora, a presentar mejor. ¿A qué continente? A nuestro continente. A nuestro continente. Continente americano. Vamos a presentar entonces desde Perú a Miserable. Miserable es una banda peruana con influencias del thrash, heavy y death metal, fundada en 2017 e integrada por Adrián del Águila en bajo y voz, Diego Porturas, batería, Jonathan Bustinza en guitarra y Marcelo Vázquez en la otra guitarra. En el 2018 ve la luz su primera producción titulada Gran Náusea y a partir de abril de 2019 comienzan a presentarse en vivo por las distintas regiones de Perú, con una rápida aceptación por parte del público, que se debe a la contundencia de la performance de la banda y de sus canciones. En el 2020 realizan la grabación de su segunda producción, Esclavo Miserable, proceso que se retrasó por la pandemia, de tal manera que el disco es lanzado en enero del 2021. La formación de Miserable, reitero, Adrián del Águila en bajo y voz. Adrián también es vocalista de la banda Masacre, Masacre con la sigla, ¿no? M-A-S-A-C-R-E, una de las bandas de heavy metal más antiguas, viene de los 80, sí, en la escena peruana. Originalmente se llamaban Masacre, pero después, en esas idas y vueltas que tuvieron algunos impases, volvieron como M-A-S-A-C-R-E. Tenemos también a Diego Porturas en bajo, en batería, perdón. Este músico está en otros 6 o 7 bandas también que están en actividad. Es muy prolífico este muchacho. Y otro Scott Ian. Sí, también. Otro Scott Ian. Nada más que de Sudamérica, por ende, obviamente no debe tener ni el poder económico y obviamente... No sé su situación económica, su cuenta bancaria, cómo está, pero bueno. Pero evidentemente es un músico esclavo, de puta madre. Esclavo Miserable, su último trabajo en estudio fue grabado y mezclado por Giovanni Lama, es el guitarrista de Epilepsia, banda trash de la ciudad de Lima, y que también operó en la última producción de Metal Crucifer que presentamos hace un par de programas, más exactamente hace 7 programas. Hace 7 programas. Con ese iniciamos el Mixtape Radio... la etapa Mixtape Radio, charlando con Walter Crucifer. Exactamente. Integrante de Metal Crucifer. La etapa de entrevistas iniciamos, exacto, con él. Sí, no, el periodo Mixtape. Exactamente. Y bien, agradecemos a Edwin que nos envió todo el material de la banda para su difusión y mañana vamos a compartir los videos de estos temas en las redes de Diabolus y Música. Actualmente Miserable se encuentra promocionando Esclavo Miserable, retomando trabajos de ensayos y composición, alistándose para lo que será el incierto 2021. Escuchamos de Miserable el tema La Profecía del Esclavo. We'll be right back. Si de música experimental se trata, Treatment Choice es una de esas bandas abocadas a la incursión por distintos estilos del rubro. Es una banda de metal de Cuba fundada en 2004 por el guitarrista Yasser Canet, aunque hoy ya no es parte, y la formación actual de la banda incluye a Neyber Díaz como director y guitarrista, Denis Abreu en bajo, Javier Sánchez en batería, Daniel David en voz y Pedro Quintana en la otra guitarra. Se mueven dentro del circuito emergente del rap metal y nu metal, fusionado con hardcore, death metal, música afrocubana, hip hop y electrónica. A lo largo de su trayectoria han compartido escenario con reconocidas bandas de metal cubano como Hipnosis, Clover, Zeus, Combat Noise, Bouquet, Hot Zone y también con otros artistas fuera del ámbito rockero. Treatment Choice no quedó exenta de los cambios de hábitos provocados por el COVID-19 y supo adaptarse a las circunstancias dedicándose a componer nuevo material, hacer notas, mantener activas sus redes sociales y además participando de festivales online como ser el Argentina Online Metal Fest Edición 2, evento en el cual los conocí. Entre el material nuevo que ha sido lanzado recientemente se encuentra su última producción, El Necio, tema de Silvio Rodríguez, versionado a modo homenaje por Treatment Choice con la participación de Yanairis Fernández, vocalista de la banda Bonus. Ahora escucharemos este tema, insólito que Silvio Rodríguez esté sonando en Diabolus sin música, pero de la mano de Treatment Choice se vale todo. Para no hacer de mi icono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para saber colocar en su palazo, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme. Será de vivir. Treatment Choice ha participado de numerosos festivales de música donde han sido nominados por el programa de la televisión musical cubana Cuerda Viva en las categorías Mejor Banda Nobel y Mejor Demo de Metal con el disco Mi Forma, su primer trabajo en 2007. En 2012, Mejor Demo de Metal con la producción independiente Inyectando Conceptos. En 2020 llegó el premio a la Mejor Banda de Metal otorgado por el Festival Cuerda Viva. Actualmente se encuentran dentro de las 5 bandas seleccionadas para competir por representar a América Latina y el Caribe en el Festival Alemán Wacken. Recientemente han sido nominados para ser parte del Cuba Disco 2021 junto a Tendencia, que ha sido entrevistada en el programa, y otras bandas más en la categoría Rock. Es un evento de la discografía en Cuba organizado por el Instituto Cubano de la Música con el apoyo del Ministerio de Cultura. La Feria Internacional de la Música, en su edición número 24, se realizará del 15 al 23 de mayo. Aquí fue nominado su último trabajo, el álbum titulado Marcando la Diferencia, editado en 2019. Para saber más sobre todos estos eventos, les sugiero seguirlos en sus redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, los encuentran como Treatment Choice, como así también en YouTube y Spotify. Agradezco a Neighbor y a Pedro el haber proporcionado la info para conocerlos un poco más y cerramos la reseña escuchando una canción que pertenece al último disco Marcando la Diferencia. Y sí, otra vez se van a sorprender cuando escuchen la intro. Pero de esto se trata la fusión y la experimentación en materia musical y la aceptación de las propias raíces, expuestas al mundo con todo el rock y el metal, relatando sobre un dios de la religión Yoruba, considerado orisha de los truenos, los rayos, la justicia, la virilidad, la danza y el fuego. Suena Treatment Choice en Diablo sin Música con Cabio Sile. Baba, o babilo guama, o babilo guama, guama guama quilonte. Guerrero valiente, Dios de la guerra, la gavi vino, la gavi se le. diablo sin música. Por 8 canciones, como 8 himnos a los dioses antiguos, por una colección de alabanzas a las serpientes y víboras demoníacas de las antiguas civilizaciones de 4 continentes, por el sangriento sacrificio del arte a estos grandes dragones, devastando la tierra con su llama y su veneno, glorificamos a la oscuridad, la muerte y la destrucción de este miserable mundo. Serpent Sermon es un ennegrecido y sinfónico death metal desde Rusia, que encarna la furia del caos primordial, el rugido de los monstruos ctónicos y la oscuridad primigenia. De su debut discográfico, The Saurian Hymns, escuchamos a Pep. Te hablaremos de los tiempos en que los dioses construyeron el mundo sobre huesos y sangre. right from the bone. Won't you face me? Let's arrange this. Come across the line, right from the bone. Fist on great speaks. You can fake it or get you down, right from the bone. Right from the bone. Ain't no midfield. Know how to shake it. No friendless stage. Y llegó el momento de la entrevista de la segunda hora. Estamos en comunicación con Juan Manuel, bajista de la banda Fugu, que está en actividad desde 1999 y hace menos de un año, que ya tienen un nuevo álbum en estudio, en circulación, disponible para el público. Y vamos a descubrir un poco este trabajo, Lost Connection. Hola Juan, ¿estás ahí? Oh, pero acá estamos, muy buenas noches, ¿cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A todos los bienvenido oyentes a Diabolus y Música. Bueno, muchas gracias. Y bueno, como siempre, cuando hay un álbum nuevo es la excusa para charlar y ver, descubrir sin haberlo escuchado, a ver qué nos podés presentar. Es que en realidad es por el único motivo por el que sacamos un disco, para tener tema de conversación. Exactamente, claro, suele pasar. No se saca para otra cosa. No, para nada. Además es totalmente adyacente. Así que porque bueno, charlemos un rato entonces. La pobreza ya sabemos que la tenemos para siempre, así que ricos no vamos a ser. Exactamente. Y el día que lo seamos tampoco lo vamos a andar reconociendo para que y no mucho menos en una entrevista. Obviamente. Te sabes cómo te cae la FIP al toque. Incluso, así que puedo llegar a ser rico en este momento, incluso mientras estoy hablando con vos, pero no lo voy a reconocer. No, totalmente. Lo sabemos así que es una entrevista encubierta, ojo. Ahí está, perfecto, listo. Lost Connection. Mi inglés is very bad, así que. ¿Qué tenemos en Lost Connection? ¿Qué significa? ¿Qué tenemos en Lost Connection? Lost Connection remite a justamente a una conexión perdida. Esa sería la traducción literal. Uh-huh. En realidad fue un descubrimiento que hicimos mientras armamos el disco. Sí. En cuanto a la temática general de las letras, no se trata de un álbum conceptual ni mucho menos, claro, como si fue el anterior. Pero nos dimos cuenta en un momento que muchas de las letras del disco remitían a alguna clase de conexión perdida, por lo que fuere, con algún ser querido, ya sea porque pasó a otra vida o porque las relaciones humanas nos llevan en algún momento a desconectarnos. Y hay mucho de eso en el disco. Así que lo de Lost Connection fue como medio lógico, nos encontramos con el título. Claro. Eso sería la respuesta más filosófica. Uh-huh. La respuesta real es que mientras grabamos el disco se desconectó el teclado de la computadora y salió el cartel Connection Lost. Simple. Se miraron entre ustedes y dijeron, Eureka. Este es el nombre del disco, fue exactamente así como te lo cuento. Este es el nombre del disco. Bien, después le buscamos el costado filosófico que es mucho más interesante. Claro, pero ¿para qué andar complicándose de con todas esas explicaciones? Demasiado rebuscado igual, de todas maneras. ¿Eh? Exactamente. Mientras lo comentabas, mi mente estaba buscando la conexión perdida y no la encontraba, así que ¿viste? Apuesto ahí está por esta así última. Así que usted elija la opción que le guste, elige tu propia aventura. Sí, claro, totalmente. Esto ya remite a edad, pero bueno, no importa. ¿Cuánto tiempo de producción para desde que arrancaron el minuto cero? Uf, a ver, Lost Connection se empezó a armar en el momento en que nosotros, que fuimos cuatro. Esto es justo cuando Santiago, nuestro cantante anterior, decidió dejar la banda. Bueno, fue todo un problema para nosotros. Esto fue después de la gira que hicimos por Europa, uh-huh, allá por el 2015. Uh-huh. Y bueno, nos llegó. Bueno, el principio fue, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, en ningún momento dijimos, bueno, vamos a parar. Sabíamos que lo que se nos venía iba a ser muy complicado porque había que ponerse en los zapatos de Santiago, que es un cantante extraordinario. Y bueno, nosotros no queríamos bajar la vara. Claro. Así la búsqueda del cantante fue realmente muy ardua y prolongada en el tiempo. Pero al mismo tiempo, valga la redundancia, decidimos no parar la máquina. Yo, bueno, mientras claro. aparece, seguimos escribiendo. Y empezamos a escribir canciones, haciéndonos nosotros cargo de la, incluso de la parte de las melodías, que ya lo veníamos haciendo antes también. Así que, digamos que desde entonces, estamos hablando ya como unos 3 añitos fácil, tomó. Hasta que apareció, por esas cosas de la vida, el enorme Renzo Favaro, sí. que irónicamente llega de la mano de Santiago, nuestro anterior cantante, que fue el que le recomendó, por conocimiento que tenían, ya ellos se conocían de antes, que le había recomendado que se viniera a probar con nosotros. Nosotros seguíamos buscando gente por Solano, no conocíamos a nadie, y el mismo Santiago le dice, che, acá tengo un pibe que se canta fenómeno. Tamaña bueno, responsabilidad para Renzo, ¿no? Sí, sobre todo para por bancarnos a nosotros, más que la responsabilidad es paciencia, en la que todavía se va armando el hombre. No, pero bueno, aparte Renzo supo llevar muy bien, pero muy muy bien todo lo que había armado y todo lo que ustedes habían trabajado con Santiago. Santiago es un cantante de como pocos con un registro increíble. Y había que ponerse en esos zapatos. Yo los fui a ver, de hecho, inclusive tiene toda una, ustedes tienen toda una temática como operística y toda una puesta en escena. Fugo es eso. Y Renzo se subió, se calzó esos pantalones y la llevó fenomenal. Y no solamente eso, sino y lo más importante es que nunca dejó de ser él. Exacto, con su propia impronta. Renzo canta como Renzo. Claro. Y es extraordinario, realmente es fantástico. Y para nosotros fue una especie de milagro haberlo encontrado realmente, y estamos felices de poder seguir y de hecho de haber revitalizado la banda, porque también en esos tiempos, en algún punto mientras seguíamos laburando, costaba justamente por esto porque no se veía en el horizonte quién fuera a ocupar el lugar del cantante. Claro. Que en una banda, por lo menos desde el punto de vista nuestro, o sea, el mío en particular y de la banda en general, es fundamental. El cantante es la cara de la banda, es la voz y la cara, es decir, es el frente. Lo que primero uno identifica en una banda de rock es el cantante. Claro, claro. Todo lo demás puede estar muy lindo, la composición puede estar muy bien, los arreglos pueden estar fenómeno, la banda puede tocar bárbaro, pero si el cantante no pega, si el cantante no funciona... Y preguntale a Maiden con Les Bailey, ¿no? Claro. Pero por el amor de Dios, mirá que lo amo a Les, pero no a Maiden. Exactamente. Acaba de sacar un disco tremendo y el tipo es un artista que, bueno, y una actitud de carajo tiene. Sí, totalmente. Exacto, totalmente. Sí, sin duda. Sí, sí, sí. Alejandra es así. La que te va a hacer las preguntas de fans. Le falta hacer. ¡Ah! Le falta hacer esa parte, ¿no? Bueno, Ale, veo que recibiste el pago entonces. Sí, sí, totalmente, bueno. Totalmente. Ah, me acabo de hacer fan, no, aviso. Porque acá estaba mirando en el home banking si había entrado el depósito y veo que sí. Perfecto. Yo hago más las preguntas de curioso que de melómano curioso, ¿no? Usted curioso. Exacto. El álbum tiene 10 tracks, 10 canciones. Así es. ¿Cuántas descartaron o cortaron en 10? Y... Bien, de las 10 canciones habían aparecido más o menos una serie de casi 100 y pico, cerca de 200 demos. Más o menos como para que nos vaya llevando. De ahí se hizo un filtro y habremos sacado ¿Tienen unas... ¿Tienen vida ustedes? Si querés. ¿Cómo? Si tienen vida. Mirá, si, cuando hablamos de demos, también no pensemos en una canción de 5 minutos armada con algo y todo. Son a veces partes. Un demo son 40 segundos. Claro. Sí, lo sé. Sí, pero no estamos hablando de 20. No, 20 fue lo que se filtró. Terminamos haciendo un filtro de esas 200 más unas 20, 20 y pico canciones, y de ahí terminaron saliendo las 10 que nos gustaban a todos. Somos muy jodidos con el tema de la con los filtros y con los demos. Somos realmente asesinos del demo ajeno, digamos. Siempre el demo de uno no lo defiende a capa y espada. Claro. Pero no por una cuestión de ego, ¿eh? Acá el ego no tiene mucho que ver. Y ahí la banda en ese sentido es un placer. Si todos tenemos nuestro ego y todos defendemos nuestras ideas, siempre va todo en función de lo que más nos gusta hacer como banda. Cuando uno trae un demo, trae una canción, la pone a disposición y deja de pertenecerte. Claro, sí, totalmente. Por más sí, y como, así que, como suele suceder, termina en otra cosa que nada que ver, muta y cambia y se desarrolla. Y en muchos casos sí, hay temas que sobreviven bastante de la idea original y hay otros temas que sufren transformaciones bastante drásticas. Y de los 10 temas, escuchando el álbum varias veces, ¿están dispuestos de alguna manera en particular? Porque noto que para el final hay como momentos más tranquilos. A ver si mirá, mi percepción. Lo que pusimos adelante de todo, que ya lo veníamos haciendo en los discos anteriores, y vamos elevando eso, es poner la canción por delante del arreglo. Va la canción, va la melodía primero y después vemos los arreglos. Los Connections no es ajeno a esto. Así que después, bueno, sí, vas mirando, y incluso entre los demos vas mirando y decís, bueno, a ver qué tipo de canciones tenemos, qué tipo de canciones hay en el disco, qué tipo de canción le falta al disco para estar lo más equilibrado que se pueda. Y bueno, lo que intentamos es eso, que tenga un cierto equilibrio, donde haya momentos fuertes, donde haya, tenga sus climas. Sí. Que sea lo más dinámico que se pueda. O sea, que a la hora de escucharlo, aún con las complejidades que pueda tener, lo puedas escuchar de corrido y que ya algunas melodías te queden. Que en la primera escucha se tenga una cierta amabilidad, si querés. Claro. No sé si se logró, pero bueno, qué sé yo. No, hacemos lo que podemos. Lo que pasa es que por el estilo de ustedes, hacer una sucesión de temas del 1, del track 1 al track 10, cómo lo encaran, ¿no? Porque ya de por sí el tema son tienen una, no digamos, para el que no está habituado a escuchar el estilo progresivo o con muchos cambios, cómo hacer para bancarse un disco y escucharlo del track 1 al 10, ¿no? Sin poner el próximo tema. Pero creo que está balanceado, está bastante balanceado. Pero yo noto como que hay un clima de descanso, digamos, entre el tema 8, por ahí, 7. Sí, está premeditado eso. Sí, está bastante premeditado. Y también fue todo un tema también de discusión, el orden y esto que estábamos diciendo, el tema de la dinámica del disco en sí. Sí. Está pensado. Esto que acaba de ocurrir, que Ricardo te haya dicho que en un tema él nota un bajo, como una especie de pausa o de freno en un tema y otro, implica que él ha escuchado el álbum, obviamente que con todas las cosas que hace. Pero que esté escuchando un álbum de progresivo, o sea, yo estoy re feliz. Acá viene el fan. Muy vos bien. Quedaste que hacía las preguntas técnicas. Me encanta el thrash metal, pero puedo escuchar un álbum progresivo. No, estoy feliz. Feliz. Muy bien. Ahora te paso el otro depósito, entra ahora. Totalmente. Pero pará. No lo cerrés todavía, que déjame terminar de hablar y ahí lo cerrás. Yo antes de escuchar heavy metal escuchaba rock progresivo de los 70. Increíble. Bueno, en fútbol vas a encontrar un montón de esas cosas. Agregale un cero ahí al... No, increíble. Pero el material de ustedes, sí, obviamente que es muy difícil ser objetivo entre lo que uno puede opinar en cuanto a calidad de música. No, la objetividad está sobrevalorada. Sí, yo creo que en realidad no es complejo. Hay que ser subjetivo. Exacto. Hay que ser subjetivo. Exactamente. Creo que es muy complejo. De todas maneras, más allá de que es la música que a mí me gusta, particularmente Fugo es una banda súper amplia en cuanto a la diversidad de elementos que utiliza el progresivo en general. Yo los he visto tener nosotros no intentamos ser complejos por la complejidad misma. Claro. De hecho, es más, ni siquiera cuando hablamos de la complejidad, también complejo comparado con quién, ¿no? Porque si nos vamos a comparar lo nuestro somos los Ramones. Sí, claro. Exactamente. Quizás sea por eso que me gusta más este Fugu, ¿no? Okay, y ella lo escuché, entonces digo, wow, los Ramones. No, qué malo. Sí, sale lo que sale. Y después nosotros, por una cuestión de gustos nuestro, le vamos poniendo los ingredientes. Es inevitable. Tratamos de ser la banda que a nosotros nos gustaría escuchar. Exactamente. Eso es real. Después nos puede salir, le puedo pasar más cerca o más lejos. Bueno, pero una de las cosas que a veces yo... Sí, decime, sí. Pero eso se nota. Eso se nota que en realidad vos te das cuenta cuando una banda en definitiva trata de hacer las cosas complejas por el hecho de encasillarse en un espacio o en una etiqueta de che, nosotros hacemos sí. progresivo, o cuando una banda hace lo que se le canta porque le gusta y se terminó la historia ahí, independientemente si lo que está haciendo es complejo o no, o depende del oído quien escucha. Los pocos beneficios de ser independiente también tiene que ver con eso. ¿No? Totalmente. No tener salario atrás que te ande dictando a ver por dónde tiene que ir la cosa. Así que volviendo, volviendo a la producción del álbum, el tema grabación, ¿no? Como cuando comienzan a grabar, ¿cuánto tiempo dijeron, bueno, grabamos guitarras, las bases? Digamos, el proceso normal de toda grabación. Sí, es básico, sí, el proceso, calculo que es el proceso normal de la grabación. En este disco tratamos de que suene lo más banda presente que se pueda. Es decir, que uno sienta que la banda está tocando ahí, más allá de después de los arreglos de producción que tiene. Claro. Sí, se grabaron las bases, una parte de las bases, o sea, se hicieron los demos y después se grabaron buena parte de las bases y esto es batería, bajo y guitarra y algunos teclados y después se fue agregando el resto. Sí. En muchos de los casos hay por lo menos 2 o 3 músicos tocando juntos. Es un disco que en general se generó mucho en el estudio, por más que se haya hecho 2 demos. Los temas se ensayaron poco antes de entrar al estudio a grabar. Muchos de los temas, de los arreglos y de cosas, se fueron descubriendo en el estudio. Sí. O sea, en este caso habíamos decidido también de forma premeditada usar al estudio como herramienta, como si fuera un instrumento más. Claro. Cosa que no había pasado en los discos anteriores. Lo vimos como un experimento. Lo grabamos otra vez en el estudio Gong, que es el estudio de Marcelito, nuestro tecladista, donde tenemos todas las comodidades y podemos manejar los tiempos. Después lo mezclamos en Orión con Pablito Rabinovich, que es un genio. Y aparte del remasterizado, lo hicimos en... ¿cómo se llama? Lo hicimos en Europa. Están los créditos, sí, ahora sí, no sí, me acuerdo. Sí. Ariel en este momento se está tirando los pelos. Claro. El guitarrista escuchando. Dice, ¿cómo no me puedo...? En cualquier momento me sale el nombre por ahí. En Fascination Street Studio, en Suecia. Fascination 3. Por Tony Lindgren. Fascination 3, que también. Ah, Fascination. Que ahí también habíamos... Claro, ¿no te acordás? Claro. habíamos hecho los discos anteriores y es increíble ese lugar, lo bien que trabajan y lo bien que hacen sonar los discos. Realmente es fantástico. ¿Y cómo surgen las invitaciones? Porque tienen un par de invitados... Bien, la primera con Goran Edman era una inquietud de Renzo, que lo había contactado por Facebook y él es muy fan de Goran. Y nada, le tiró la idea y el tipo accedió, escuchó la banda, le gustó y dijo, bueno, ¿qué quieren que cante esto? Fenómeno. Vamos para adelante. Así de una, ¿eh? Wow. Y la humildad de los grandes. Sí, con alguna moneda de por medio, pero que tenía que ver más con la producción y con la grabación, más que con un caché de él, ¿eh? Claro. Y pero lo que mandó, nosotros le pedimos unas partes determinadas, el tipo mandó toda la canción con armonía, con arreglos, extraordinario, extraordinario. Wow. Además, Marce nos recibió un día en el estudio y puso el track sin decirnos nada. Sí. Y después estábamos escuchando una canción nuestra, pero esa voz no era Renzo. Y de pronto empieza a crecer y yo, wow, ¿quién? Y era Goran que la ya había recibido y ya lo había acomodado los tracks en el claro, disco, en la compu. Impresionante, claro. Impresionante. Después el Tano Marcello, ahí me hago cargo, porque lo había escuchado al Tanito hablando en algún programa de radio que había tocado invitado en alguna banda y lo dijo de una manera, con una humildad. Es un tipo fabuloso, aparte es un guitarrista increíble. Para mí, yo de lo mejor que he escuchado acá en Argentina, guitarrista de rock, lo pongo primero a él, segundo a él, tercero a él y después el resto. Claro. Y he escuchado guitarristas fabulosos, ¿eh? Sí, sí, sí. Sé que no se va a ofender eso nadie. Es real, eso es real, sí, y, sí. Y lo escuchó el tipo y dijo, pero esto lo tenemos que traer. O sea, si es así, me llamaron y voy, y lo único que dije es que me pagaran el remis, la llamé a Selvita, a la manager, chicos, tenemos que traerlo al Tano. Y el Tano, además, ya tenían conocimiento previo porque Marce había laburado con él ya, cuando él tenía una sala de ensayo que él tenía. Claro. Y o sea que ya se conocían de antes. Así que fue nada. ¿Qué tal, chico? ¿Cuándo voy? ¿Qué tema quiere? Y aparte, y bueno, y lo que hizo. Una grosa selva gestionando ahí, ¿eh? Sí, claro, sí, absolutamente. Gigante. Absolutamente. Le mandamos un beso gigante a Selva, que seguro nos está escuchando. Una gran amiga, alguien a quien yo quiero muchísimo, muchísimo. En este momento de estar contando la guita. La que le giré hoy en la tarde. Sí, así es. El Tano es como el sueco también. Escucha el tema y dice, ¿dónde va acá? Y te hace tres cosas y después te dice, a ver, elegilas vos. Fue exactamente así. Sí, fue exactamente así. Yo lo vi trabajar de esa manera. Extraordinario. Es más, Marce, sin decirle, que es el encargado de la grabación del disco, le grabó todo lo que tocaba. Claro. Y el tipo no sabía. Después se lo puso, lo grabó y le decía, che, pero ustedes son unos paparazzi. Decía, no me puedo ni distraer, que ya me escracharon. No, muy divertido, un divino total. No, es muy buena persona, es muy buena persona y necesitaría más reconocimiento masivo, ¿no? No tengo duda. Por la calidad de artista y por la calidad de ser humano que se merece que tenga más repercusión a nivel toda, lo que se te ocurra. Yo creo que sí. Venta de disco, convocatoria, lo que sea, porque es una muy buena persona. Y bueno, un músico infernal. Ahora, por el momento que estamos atravesando, obviamente le preguntamos a mil bandas y todos dicen, no, bueno, tuvimos que reinventarnos. ¿A ustedes cómo le está pegando esta cuestión de no poder presentarse en vivo? Ahora viene el anuncio, yo voy a anunciar dos noticias. Primero, que Fugo se ha disuelto, Fugo se ha separado. Ajá. Esa es la primera noticia. Y la segunda noticia es que ya prepara la vuelta, ¿eh? Ya está preparando la vuelta. Me estaba sacando los auriculares. No, porque Fugo ahora entra en el modo impacto. Yo le voy contando. Vamos a hacer impacto, noticias de impacto. Entonces vamos a anunciar la separación. Vamos al programa programa donde nos llamen. Nosotros, te digo, si está el billete, nosotros nos presentamos. Perfecto. Exactamente, sí, no hay ningún problema. Así que nos vamos. Ahora Fugo se ha reunido una vez más, pero como banda tributo. Vamos a hacer una banda tributo a Fugo, que me parece que es la que va. ¡Qué bueno! ¡Qué buena esa noticia! Es la que va. Yo creo que si somos banda tributo a Fugo, vamos a empezar a llenar en todos lados. Así que ya venimos llenando, no nos mintamos. Pero a ustedes como banda tributo a Fugo, vamos a dar el paso extra. A ustedes los partió justo la pandemia, porque el disco en febrero del año pasado, ¿no? Lo tenían. Sí, exactamente así. Sí, nos agarró. Ya con todos los proyectos y planes. Con la presentación, presentación del disco, con la fecha con Sons of Apollo. Claro. Con todo. Estaban. Y me imagino que también habrían tirado líneas para lo que es Europa y México. Estábamos, exactamente. Pensábamos volver a México, estábamos un poco organizando eso. Estábamos empezando a retomar los contactos con Europa y bueno, acá estamos. El contacto con Sons of Apollo y evidentemente ustedes han sido teloneros de Dream Theater en algún momento. Y sí, un error comete cualquiera. Claro, justo el recital que yo me perdí. Con lo cual ¿Me lo perdiste ese? Ese me lo perdí. Pero Don Porno y evidentemente tiene una muy, muy, muy, muy buena imagen de ustedes porque lo volvió a convocar o volvieron a terminar cerrando con Sons of Apollo. Ese no me lo iba a perder, pero por nada del mundo. Confío en que en algún momento se va a hacer. Bueno, la banda en sí, los Sons of Apollo, están anunciando cada tanto que van reorganizando y cambiando la fecha y la van posponiendo, pero la idea sigue siendo bajar. Así que bueno, esperemos que así sea. Yo soy optimista en ese sentido, creo que en algún momento dado se va a dar. Otros muchachos que tampoco paran en ningún momento, Porno y con la gente de Dream Theater, ya sea con Liquitation, con Sons of Apollo, siguen sacando. Y hablando un poco de sacar cosas, aprovechando un poco toda esta cuestión de la virtualidad y bueno, no quedándose quieto en la pandemia. Juan, ustedes el año pasado, sé que son una banda particularmente, voy a tratar de ser objetiva, que tiene mucho contacto con sus fans. Sé que ya son. Le pedí que no lo sea. Sí, son, siga. Son, obvio. Son de interactuar, se nota, uno va detectando eso sí. En las redes. Ustedes hicieron una especie de video, hicieron una presentación, sí. Juntaron a todos los chicos, le dijeron, chicos, ¿no se graban un video cantando esta canción? Nos pasaron la letra, nos pasaron, dije, a ver, atento. Muy bien, muy bien. Así que bien, contanos bien, un poquito cómo fue esa experiencia. La contaste vos bastante bien. Sí, estábamos pensando, a ver, que la primera etapa de la pandemia, que fue bastante brava, lo que se conoció como la fase 1, estábamos todos adentro. La verdad que al principio fue bastante difícil y pensábamos, a ver, ¿cómo hacemos para mantener el contacto? ¿Qué decís vos? Claro. ¿Cómo mantenemos el contacto con la gente? ¿Y qué podemos empezar a producir para que todo el mundo sepa que la banda seguía viva? Claro. Que, pues, nos teníamos, interrumpida, por supuesto, las presentaciones en vivo, pero bueno, queríamos mantener ese contacto. Y salió esa idea. Yo había visto algunos videos, viste que en YouTube hay muchos de estos que cantan, acá yo digo, che, y si hacemos, intentamos con los fans y qué sé yo, me hice cargo yo del video para liberarlo un poquito a Alejandro, que es nuestro encargado visual, todo lo visual que se ve de Fugu en YouTube, incluso en el arte de tapa de Lost Connection, todo eso lo hace Alejandro, nuestro baterista, que es un genio. Que a propósito está buenísimo la gráfica, bueno, el arte, ¿eh? Sí, bueno, gracias. Sí, sí, la edición de los videoclips y todo, eso lo hace todo, todas las postproducciones. Una cabeza tremenda. Con un mundo maravilloso. No, sí, además es bastante cabezón, es verdad, pero bueno, si querés que hablemos de eso, podemos hablar de eso también. Pero volvamos al video. Entonces dije, bueno, me hago cargo yo, y bueno, hicimos un poco la campaña por las redes, también tenemos un grupo de WhatsApp solo para fans, que se creó el año pasado, y bueno, empezamos con la convocatoria, y la verdad que me sorprendió muchísimo la respuesta. Tenemos gente de México, gente de Europa cantando. Sí, sí, lo he visto. ¿Qué pasó acá? Fantástico. Y bueno, hice la edición, fui buscando las mejores partes porque había tipos que cantaban realmente muy bien. Y otros que se defendían bien. Entonces la idea es que todos quedaban bien parados, que si había un par de zapinetas. Trataba de, bueno, cada uno elegí las partes donde cada uno quedara mejor representado. Y salió bastante lindo. La verdad que salió bastante lindo. Yo quedé muy contento con el video y sé que todos los que participaron les gustó mucho cómo quedó. Claro. Y los que no y lo escucharon también les pareció que había quedado muy lindo. Quedó así muy que, bien, quedó muy bien quedó armado, lindo, quedó lindo. Bárbaro. Y fue muy emocionante, te digo, fue muy emocionante. Por más allá de las respuestas que uno tiene en vivo cuando toca las canciones, escuchar a otros cantar la canción que uno escribió, claro. Te digo, la verdad que fue muy movilizante. Estuvo muy lindo eso. No, yo quise mencionar esto porque más allá de que, reitero, y lo hablábamos fuera de aire con Ricardo, de que las bandas tratan de tener contacto en mayor o menor medida con sus fans o con el público que lo sigue. Que una banda le dé una canción a su público, che, nos dan una devolución, la cantan con nosotros, no se suele ver. Por eso me pareció una de las cosas más piolas que sucedieron en la pandemia, sobre todo entendiendo que estábamos todos encerrados y que la música emocionalmente nos iba a sostener un montón en un momento tan particular. Sí. Absolutamente, sí, sí, claro, sí. Claro, claro. Y también sí, otra, sí. Otra cosa que se empezó a popularizar, los streaming. ¿Ustedes cómo se llevan con eso? Muy mal. Sí, creo que, por supuesto que en algún momento se planteó. Sí. Creo que hasta ahora está descartado. Ajá. Hasta ahora está descartado. Están esperando la tercera ola porque apareció la primera ola, aparecieron los streaming y yo sé de muchísimas bandas que se negaron, pero vino la segunda ola y ya cedieron, aflojaron. Así que quizás la tercera ola les toque a ustedes. Nunca hay que decir nunca. Exactamente. No soy yo justamente uno de los que están más en contra. Uh-huh. Yo, si los chicos después se deciden, che, hagámoslo. De hecho, nosotros ya hicimos hace unos años un concierto por streaming antes de que pasara todo esto. Sí. Unos visionarios. Ponele. Y yo lo disfruté mucho. Pero sí, es cierto que tocada así en vivo, sin la respuesta de la gente así instantánea, qué sé yo. Pero bueno, si es lo que hay, y claro. Bueno, vamos, y si la gente lo, si lo, la gente que nos escucha tiene ganas de escucharnos, aunque sea de esa manera, bueno, lo estudiaremos. Insisto, no se descarta nada. No nos gusta mucho la idea, pero no la descartamos. Juan, veremos cómo seguimos. Quiero salir un poquito de los Connection y quiero contarles salgamos para que está escuchando el programa y que por primera vez a la persona que no conoce quién es Fugu, quiero que nos cuentes un poco de qué va Absence y de qué va el segundo trabajo, que es de Human Details y Human The Fact. Bueno, a ver, vamos, Absence es... el resultado de unos cuantos años de gestación de la banda, por lo cual uno se va a encontrar con muchos compositores en ese disco, que son muchos de los chicos que participaron de Fugu antes de la formación, que podríamos decir que fue la formación definitiva. Así que ese fue el resultado. Absence lo grabamos justamente y lo presentamos ahí en el Luna Park con Dream Theater. Claro. Y se pudo terminar de hacer y de grabar y de producir y todo lo que tiene que ver con la manufactura, gracias a ese recital. Ayudó muchísimo el recital del Luna Park. Teníamos a Santi recién entrado en la banda, que de hecho en su momento había entrado para ayudarnos a terminar el disco, porque el cantante, bueno, no importa, habíamos tenido otro anterior, pero no importa. Y Santi entró, le terminó gustando la banda, nos terminó gustando a nosotros y terminó formando parte fija de la banda y por un poco más. Claro. El disco tiene, lo que decía, composiciones de otros músicos y bueno, después cada uno con la impronta de los músicos que estaban en ese momento. Es una linda foto de lo que era Fugu en ese momento. Ya tenía composiciones con Marcelo, que también era un miembro que no tenía muchos años en la banda, pero ya había metido lo suyo. Es un muy lindo disco. Yo la verdad que lo quiero mucho, Absence. Después, los Human, porque claro, eran dos. Los Human también surgieron de, otra vez, de empezar a juntar canciones. En un momento nos encontramos con un montón de canciones que nos gustaban a todos. Íbamos a hacer un disco solo. Y después nos encontramos como que había una canción cuya temática es una canción que se llama Climb, que escribió Marcelo, que tiene una temática muy interesante, que tiene que ver con la vida de un tipo y su lucha contra el paso del tiempo, nada menos. Ni más ni menos, sí. Ni más ni menos. Y nos pareció que era una historia como para desarrollar y terminó convirtiéndose en The Facts, que es uno de los dos discos de Human. Y el otro Human, que era The Tales, era un disco más de canciones y de temáticas más separadas, si bien tenían algún punto en común, eran ser canciones separadas. Y mira, como son dos discos que como tienen... la industria discográfica... Sí, perdón. Pero son dos discos que tienen dos climas bien diferentes. Bien diferentes, sí. Tienen algunas cosas emparentadas, pero son muy diferentes y tratamos de que así fuera. Pero bueno, aprovechamos el extraordinario momento que vive la industria discográfica y dijimos, este es el momento de sacar dos discos al mismo tiempo. Claro, claro. Porque lo vamos a vender como loco, como todos sabemos que se venden los discos físicos. Así claro, que aprovechando el momento, bueno, eso fue uno de los momentos que ahí fue donde... conseguimos nuestros primeros millones con Fugu. Claro, por eso, sí, desde la mansión en donde estás ahora en este momento me estás contando todo esto para que la gente sepa de dónde salió todo. Exactamente. ¿Y cómo se hacen los negocios? Vamos a decir la verdad. Así es como se hacen. El negocio en el rock se hace así, sacando discos. Así que bueno, así hicimos. Entonces fue un disco conceptual en el que participa Darío Smug, que es un cantante de ópera de los mejores del mundo, cuidado, no estoy exagerando para nada. No, sí, búsquenlo, sí. Si quieren, Darío Smug, que es un verdadero genio y tuvimos la fortuna de conocerlo a través de Santiago y que es un tipo muy fana del hard rock y del metal y vino a grabar y fue fantástico. Y tenemos a Damian Wilson cantando también en The Facts, sí, The Facts, digo bien, que también hace un dúo con Santiago, un dúo a la distancia, porque también se grabó a la distancia, pero hace un dúo fabuloso en Quirk of Fate, es un tema que también está el video en YouTube, busquen los videos porque están buenísimos. Y The Tales lo grabamos también con temas un poquito más independientes, pero también es un gran disco. Tenemos a Gea, que canta, toca el didgeridoo, que es como nuestro chamán. Y tenemos al guitarrista, que ahora me voy a acordar el nombre, maldición, pobre Ariel. Claro, Coleman, un genio, un guitarrista extraordinario que tocó con Glenn Hughes, entre otros, también sí. un monstruo, que también hizo unas tomas para el disco, que también son fabulosas. Durante la ejecución de estas dos obras, de estas tres en realidad, son dos discos, sí, pero en realidad uno está partido en dos, ustedes le prestaron, contándole un poco a la gente que no los conoce, que Fugu no solamente es la presentación de cinco tipos que tocan instrumentos, uno que canta, sino que además hay toda una puesta en escena. Yo los conocí a ustedes, sí, en un recital en San Telmo, en donde también, no sé, bueno, exactamente, en un teatro de la Gran Siete, con toda una puesta, con una escenografía increíble, o sea, era un teatro, era como si vos fueras a ver una obra de teatro. De hecho, recuerdo que Santiago estaba no solamente cantando, sino personificando e interpretando un personaje, que no es lo mismo. O sea, un cantante de ópera, que te esté cantando, y además estaba en personaje. Era, wow, ¿viste? Era una piña a los sentidos. Ustedes en todos los shows hacen eso. Nosotros queremos, sí, a nosotros nos gusta, otra vez, vuelvo a lo mismo que con la música, nosotros que tratamos de ser la banda que nos gusta ver a nosotros. Y el show en vivo para nosotros merece mucho respeto y tratamos de que sea algo más que la mera experiencia de ir a escuchar la música. Claro. Lo cual es muy respetable y está fenómeno, y hay músicos que hacen eso y está perfecto. Pero a nosotros nos gusta que la gente se lleve algo más. Y en algún punto ahí coincido con mi amigo Paul Stanley, amigo mío, que es uno de los Kiss, que dice que la gente escucha con los ojos. Y en el vivo pasa mucho eso. Y queremos que pase y que la gente lo disfrute y que se lleve todo algo más que la música lo mejor ejecutada posible. Y bueno, y en esa búsqueda vamos con la teatralidad, con la ropa, con el maquillaje, con las luces y con todo lo que tengamos al alcance. Como para poner un show como el que vos dijiste. Claro. Aquel show, la presentación de The Fax, fue un laburo, pero muy lindo. Lo muy lindo, la pasamos muy bien y sé que la gente también, el público que nos fue a ver, y la verdad que la pasó bárbaro. Y bueno, se llevó una linda impresión. Y está bueno. Sí, lo tuvimos hace dos programas atrás a Benjamín Lechuga, que en ese momento tocó antes que ustedes. Claro, ustedes habían llegado. Así es, sí, gracias. Y nada, con todo el trabajo que está haciendo, es un músico también de la hostia y contiene todos sus proyectos. Exactamente. Y yo lo conocí en esa época, en esa fecha lo conocí. Desde ahí lo venía siguiendo. A propósito, bueno, de... con Benjamín estábamos siempre también en contacto como para ir en algún momento cruzar la cordillera, pero bueno, otra vez volvemos al tema de la pandemia, bueno, dejémoslo ya, paciencia, basta. Pero bueno, también era otra posibilidad, estábamos para ir para Chile. A propósito de tu amigo Paul Stanley, ¿no te comentó nada de que van a hacer en Netflix la película? ¡Qué grande! Sí, sí, me comentó que están trabajando en el guión. Ajá. Con el colega Simón Eugenio y está así, bueno, está bien, qué sé yo. Bueno, sí. Pero no viene. Parecía que no se la podían perder. Sí. Que claro, después del éxito de la de Queen y de la de Elton John, no van a ser menos. Claro, los egos de ellos han dicho, ¿cómo? Y nosotros no tenemos nuestra película. Igual no estamos hablando de un dato. Dinero, claro, money. No estamos hablando de un dato menor cuando hablamos de Kiss, porque vos sos como una de las personas dentro de la Argentina, como uno de los mayores conocedores de Kiss. Eso es un título que me ha asignado nuestra manager y community manager, la señora Selva Eugenia Front. Sí, sí. Del que no me hago cargo, pero no reniego tampoco. Muy bien. No, yo sé, medio como que tengo alguna data importante y yo sé que vos sos uno de los grandes conocedores de Kiss. Y lo digo al aire, porque en este programa hay un programa que se especializa en Kiss. Así nomás. Sí, sí, Pablo, que es el operador y uno de los dueños de la radio, me está mirando y le digo, sí, es real, Juan. Sí, sí, sale los jueves, se llama Soy Quisero. Así totalmente. Que pueden pelear, pueden hacer una pelea de quiseros. Totalmente. Yo sí, soy convocado, pero para hablar de Kiss, cuando quiera, donde quiera. Y por muy poca guita voy, ¿eh? No, claro, buenísimo. Eso es súper importante, tomar nota, Pablo. Principalmente, claro. Principalmente. Volviendo claro, a la realidad de Lost Connection, ¿se consigue en físico? Se consigue físico, sí, porque por supuesto, manera? Una vez más, aprovechando este gran momento de la industria discográfica, se ha sido editado en formato físico, en CD. Claro, se consigue desde la web de Fugu, se consigue los recitales y se consigue también por CD Baby, que es una distribuidora uh-huh. que nos vende los discos a fuera, Estados Unidos, Europa, y también acá en Argentina. Así que a través de la web de Fugu, busca F-U-G-H-U, Fugu en Google, y se consigue, sí, por supuesto. Y si no, queda la llamamos poco, a Selvita. Queda que poco, Selvita... queda nada más que unos 300.000, claro. Pero bueno, vayan a sacarlo porque se acaba. Bueno, Juan Manuel, la verdad que te agradecemos estos minutos que nos regalaste. Pero por favor, de agradecido soy yo, de verdad. Muchas gracias por el espacio, por la para conocer un poco más, ver en qué andaban y todo eso, así que espero que puedan vender esa cantidad de discos que les queda ahí en el galpón del fondo. Queda muy poquito, sí, ajá. Sí. Ahora voy a. De hecho, ahora los voy a ir a contar. Bueno, voy a contar porque. Buenísimo. Sí, pues me toca. Te vamos a despedir con el tema que tiene un videoclip que lo pueden encontrar en YouTube. El tema en cuestión es Peggy. Y es gran, el que abre el producción. Disco. Y la verdad que es un. Como Peggy lo asociamos con pegada, es un tema que tiene pegada. Acertada la elección del tema para abrir un álbum. Con este tema te vamos a despedir. Te dejamos el saludo final, Juan. Gracias de mi parte. Ale. A ustedes, saludos a todos, muchísimas gracias, Ricardo, dale, muchas gracias. Gracias por estar, Juan. A ustedes. bienvenidos nuevamente a esta sesión, gente, tras la ausencia de una semana, pero bueno, hoy estamos nuevamente para dar a conocer algunas nuevas bandas o algunas otras que han quedado en el pasado que merecen ser recordadas. Hoy vamos con una banda relativamente medianamente nueva, formada en el año 2009. La banda se llama, es medio difícil el nombre, Ninharsag, Ninharsag, Ninharsag. Sumeria supuestamente quiere decir madre de la fertilidad o de las montañas, también tiene varios significados, parece. Si me tengo que dejar llevar por el sonido de la banda y la tapa en cuestión, el disco este se llama The Dread March of Solemn God, es ahora del 2021, va a salir ahora en unos días. Como decía, si me tengo que dejar llevar por el sonido y la tapa en cuestión, diría que es una banda sueca, pero en realidad es una banda inglesa, de Liverpool más precisamente, y practican un black death metal melódico muy en el estilo de las bandas suecas de mediados de los 90, ¿no? Y principalmente de los grandiosos Dissection. Por eso decía lo de la tapa, porque si buscan el dibujo de tapa es un homenaje muy claro a los dos primeros discos de Dissection, The Somberline y Storm o The Light Band, ¿no? Sus dos clásicos. O sea, la tapa es muy, tiene cosas de las dos. También es muy, como les decía, muy en onda de Dissection, Sacramentum, Unanimated, ese tipo de bandas, ¿no? A mediados de los 90 que salían desde Suecia. Black melódico, muy bien hecho, la verdad que sorprende, ¿no? Más que nada, es su segundo disco. Habían sacado uno en el 2015, The Blood of Celestial King, o el conocido sello Candlelight. Y bueno, tardaron 6 años en sacar este nuevo, pero la verdad vale la pena porque creo que no es una banda muy conocida, pero la verdad que con este disco creo que se van a abrir camino dentro del under, ¿no? Más en este estilo que tiene varios seguidores. Así que presten atención, la verdad que me gustó mucho. Creo que por ahora es lo mejor del año también. Tengo un par, y más que nada de bandas así andan, no muy conocidas. Digamos, las bandas grandes que están sacando discos, o grandes entre comillas, mucho. Si bien no me decepcionaron, no me dicen mucho. Así que repitamos, la banda Ninharsag de Liverpool, Inglaterra, con The Dread March of Solemn Gods, black metal melódico al estilo sueco de mediados de los 90, así que denle una oportunidad porque realmente vale la pena. Nos estamos viendo la semana que viene con otra recomendación. Cuídense y bueno, sigan heavies. Saludos a todos. Bueno, y una vez más nos quedamos sin tiempo. ¿Cómo es el tema de que hace un año estábamos haciendo qué? Hace un año, el 30 de abril de 2020, salíamos, estábamos saliendo en formato envasado, ¿no? Podcast, porque estábamos al aire en una radio formal, pero bueno, el cierre y todo eso, bueno, nada, no pudimos seguir más en formato live, vivo. Exacto. Y hace exactamente, justamente el 30 de abril del año pasado, cayó día jueves, que era nuestro día que teníamos para poner el programa al aire o cuando salíamos a través de la otra emisora. Así que ya pasó un año de eso y acá estamos montando la ola, la segunda ola. Seguimos vivos, se llama live. Para que las balas cada vez más cerca, Guarda con las patas, saltar porque las balas están picando muy cerca. Demasiado cerca. Se acabó el programa. Saludos, Ale, a quien te queda algo ahí. Quiero saludar, reitero, a toda la gente que obviamente nos apoya, a los millones, como dijo Juan, que nos apoyan y nos difunden, los que están haciendo cola abajo y toda la historia, sí, haciéndole el aguante al programa. Es la policía que nos está esperando. Nos está diciendo qué están haciendo ustedes y toda la historia. Quiero agradecerle a Sandra, obviamente, que es hoy quien está difundiendo mucho más que yo y apoyando toda esta movida y subiéndose a mis locuras, como siempre. A Marcelo Rebo quiero desearle la mejor para el próximo programa y le vamos a seguir dando toda la difusión que corresponde. Reitero, es uno de mis maestros, así que aguante el vuelo del dragón. Y a todos los que nos apoyan, como siempre, sigan escuchándonos a través de las redes. El programa obviamente sale los viernes, pero después lo subimos a las plataformas que tenemos. Nos repite, por supuesto, la gente de Metal Argentum los domingos y los lunes. ¡Ay, tengo una papa en la boca! No, ¡de Montre! Ahí está, en la cabeza. No, pero bueno, esa ya es de... Claro, esa ya es de... Acá el enmascarado sí, se está riendo, ¿viste? No, me está gastando. No es justo. Se está cagando de risa. Tenemos un invitado enmascarado que nos está... No tiene futuro, me dice. Está todo mal. Yo quiero mencionar, siempre nos saluda, siempre desde que arrancamos en este espacio de Mixtape Radio, Animal Boy, que siempre digo que lo voy a mencionar, pero nos comen los albatros y queda ahí en el queda la mención de Animal Boy. El programa anterior a Diablos y Música. Exacto. Que sale de 18 a 20, ¿no, Pablo? Sí. De 19 a 21. De 19 a 21, perdón. Sí. ¿Y el anterior? El anterior, La Ruda Arte y Noticias, de 18 a 19. Perfecto. ¿Y después? ¿Y ahora viene? ¿Y después? Hijos de Púa. Tenemos muchas historias copadas para contar hoy. El Día del Jazz, tenemos para contar, bueno, muchas historias. ¿Nos podemos quedar? ¿Nos podemos quedar un rato más por el Día del Jazz? Eso sí, dale, me súper interesa. Pedí pizza y birra. Ravioles con tuco. Estofado de carne, así nomás. Sí, después de la una sale el locro por el primero de mayo. ¿En serio? No, ojalá. ¿En serio no me lo estás diciendo? ¿En serio estoy llamando? Ya sabes que no voy. Voy mañana acá. Mañana. Se le iluminaron los ojos. Claro, tengo un hambre. Los sábados en esta misma frecuencia está nuestro amigo Luisito a partir de las 18. Con su programa que hace más de 10 años que viene emitiendo Almas de con Acero, con algunos intermedios en el medio, pero bueno, vamos a cerrar entonces el episodio 88. Apúrese que. Y también le quiero enviar un gran saludo a la gente de Hellraiser, a David Pérez, que está haciendo un gigantesco trabajo de recabar información para la historia del heavy metal argentino. Y de hecho, nada, nos ha preguntado, ha investigado de norte a sur, va provincia por provincia, es quien comanda Hellraiser, que hoy se está bajando de la plataforma de la radio en donde estaban, no sabemos por qué. Pasa formato podcast, pero nada, un gran saludo a David, un gran tipo, otro de los que aporta a la escena, otro de los laburantes como nosotros. David, la mejor. Bueno, arrancamos el programa 88 con Exodus por el aniversario del Bond de Babylon. Y cerramos el programa con otro tema de Exodus, uno de mis favoritos. Y en 7 días nos vemos. Comunicamos de nuevo. Cuídense, pórtense bien, háganle caso al tío Alberto. Buena vida para todos. Cuídense. You feel the power race within your soul. When you die, you